pa' que aparentar que no te dolió perder. Si tus acciones están gritando que regrese, ¿y cuáles son tus intenciones? ¿Pa' qué llamarme por las noches? Si quedamos en dejarnos para siempre, ¿y para qué te vas? Cuando está durmiendo y sientes ganas de escaparte, dime si merece que le hagas esta jugada. Dime si estás a tiempo pa' que no hagamos nada. Y dime pa' qué hacer el daño, mi reina. Cristian. Sabe que me mandas los mensajes cuando está durmiendo y sientes ganas de escaparte. Dime si merece que le hagas esa jugada. Dime si estás a tiempo pa' que no hagamos nada.